Da Lucio. Secretario, hoy se va a presentar Lucho, los premios Domingo Faustino Sarmiento. Sí, hoy se presentó la 11ª edición de los premios Domingo Faustino Sarmiento. Esto es un premio que ya está instituido por ley desde el año 2016, aunque antes ya se venía haciendo. Es un premio bastante conocido por la comunidad científica de la provincia de San Juan, y nosotros queremos reconocer en este año la producción académica de cada uno de los tesistas. Hemos hecho un esfuerzo desde el gobierno provincial para casi triplicar el premio. Recordemos que estos son premios en efectivo que van a premiar en esta oportunidad a 10 tesis de grado y 5 tesis de posgrado. Las tesis de grado van a tener un premio de 200.000 pesos cada uno, y las tesis de posgrado van a tener un valor de 400.000 pesos para cada tesista. ¿Qué requisitos deben cumplir para poder acceder a participar? Bueno, las tesis tienen que ser haber sido defendidas en el territorio de la provincia de San Juan, tienen que ser de hasta 5 años, y bueno, y después los criterios de evaluación tienen que ver con la excelencia, con la coherencia, con la innovación de esa tesis, con la posibilidad de transferirlo, con la posibilidad de que solucionen un problema real en la sociedad, ya sea un problema social o que generen un valor a la producción local. ¿Quién va a evaluar? Hay una comisión de evaluación que por lo general son expertos que se convocan en función a la temática específica de cada una de las tesis. ¿Cuál es el plazo para la presentación del trabajo? El plazo para la presentación a partir del 30, la semana que viene, van a estar las bases y condiciones disponibles en la página web y en las redes sociales del Ministerio de la Producción, y a partir del 30 de este mes se van a poder presentar todas las postulaciones a los premios. Cuando se gane, hasta el 18 va a estar abierto, y después ponerle 2 o 3 semanas de evaluación y ponerle que en noviembre estemos entregando.